passé, nous a la qui passion. Et bon, il y a un an à l'autre, banna, car la maman, les lois, on a vu, c'est moi, pétrine, on a tout voyé. Aligi on a la passe, le calamis, on a zambé, la bonio, atana, famine, on a mobimba, baligi, tout banna, na moté, ma maman. Soanisa bambanda mpe obundisa kie Lelo base kia mingi mama e na bonde li mwana mama go mama Dinga na sali ya nini ye Oh, dinga na sali ya nini ye Saki pelika mwe biza bae bau Saki pelika mwe biza bae bau Yakobo babu e kanda na motema Yakobo babu e kanda na motema Mela mai kitisa motema na yo oh. Kanisa, kanisa patwe Yo swanisa bamba nda mpe obundisa kie Lelo yo base kia mingi mama e na bonde li mwana mama ngo mama e Dinga na sali ya nini e Oh, dinga na sali ya nini e Saki pelika mboye bisa bae bau Saki pelika mboye bisa bae bau Yakobo babu e kanda na motema Yakobo babu e kanda na motema Melama ikitisa motema na yo oh. Why?